Domingo. El bien contra el mal. Acto 1. Lee Apocalipsis 12, 1 al 6. ¿Qué nos indica aquí? Apocalipsis 12, 1 al 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Apocalipsis 12 presenta el gran conflicto entre Cristo y Satanás en forma de símbolos y describe su progreso desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo del fin. En el versículo 1, Juan ve un espectáculo deslumbrante, una mujer embarazada, vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Él llama a esa aparición una gran señal, indicando que la mujer es más que una mera mujer. Ella es un símbolo de la iglesia, es decir, del pueblo fiel de Dios. La aparición deslumbrante de la mujer la vincula con Jesús, el sol de justicia. De acuerdo con Apocalipsis 12:6, la mujer huye al desierto por causa del dragón, a donde Dios la cuida durante 1260 días. ¿De qué está hablando aquí y qué simbolizan los 1260 días? Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:14. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Hasta el siglo XIX, la mayoría de los estudiantes de la profecía usaba el principio de un día por un año, y así comprendían que los 1260 días se referían al tiempo de persecución de la iglesia durante la Edad Media, un periodo de 1260 años. Y lo hacían con buenas razones. Primero, toda la sección está llena de símbolos que no son tomados literalmente. Así que, ¿por qué el elemento de tiempo había de ser tomado en forma literal? Segundo, las diversas frases de tiempo usadas en Daniel y Apocalipsis, tiempo y tiempos y medio tiempo, 42 meses y 1260 días, no son la forma natural de expresar 3 años y medio literales. Por estas razones y otras, los adventistas del séptimo día, en contraste con la mayoría de los otros cristianos hoy, interpretan los 1260 días como 1260 años y los ven como una referencia al periodo de la supremacía papal. ¿Cuáles son algunos de los símbolos comunes que prevalecen en tu propia sociedad y cultura? ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿De qué modo usas símbolos en tu vida diaria?